Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una nueva manifestación fue convocada este martes 27 de agosto en Capital Federal para exigir los derechos de las personas con discapacidad. Convocada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y con la premisa de que en crisis quienes peor la pasan son quienes están en situación de mayor vulnerabilidad, se juntó una multitud que desde diferentes organizaciones aunaron los esfuerzos por visibilizar el reclamo. Charlamos con Karina Herrera, mamá de dos niños con discapacidad y miembro de la Asociación Familias Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión, AFAPREI. Ayer estuvimos los distintos sectores de discapacidad en la Plaza de Mayo. Se convocó una nueva marcha por el ajuste en discapacidad el 27 de agosto. Se congregaron también distintos sacerdotes y pastores y representantes de cultos religiosos para elevar juntos una plegaria por el sector de discapacidad. Luego de esa plegaria también estuvimos repartiendo volantes, ya que quienes estuvieron y están al frente del foro, el Foro Permanente por la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, son también quienes integran el Directorio Único y quienes están en el Comité Asesor. Ellos son quienes manejan el nomenclador de discapacidad. Y debemos tener en cuenta que tenemos que estar juntos, las familias, los prestadores y las personas con discapacidad, para poder actualizar ese nomenclador, para que estén todas las prestaciones del área de discapacidad que necesitamos, todos los apoyos, y así tener una mejor calidad de vida, una vida plena para las personas con discapacidad. Porque una detección temprana de una discapacidad, un tratamiento acorde de una discapacidad, nos permite poder tener un desarrollo potencial sin que haya un techo y que esa persona pueda realmente llegar a tener todo su potencial a flor de piel, que pueda desempeñarse el día de mañana laboralmente en lo que sea más apto y así dejar de depender, por ejemplo, solamente de una pensión. Nosotros estamos nucleados en una asociación que se llama AFAPREI, que es Asociación Familias Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión. Nos van a encontrar en el Facebook, que lleva ese nombre, Familias Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión. La intención justamente es que estemos juntos, los tres colectivos que integran el sector discapacidad, porque va a ser la única manera de poder llevar adelante políticas públicas que nos permitan tener una mejor calidad de vida para todos. Porque aquellos prestadores que trabajan atendiendo personas con discapacidad y cobran cada 5 u 8 meses, y en algunos puntos del interior cobran una vez al año. Esto no puede seguir pasando, gente. Acá en Buenos Aires hay movimiento, pero falta que se sumen de todos lados y que todos alcemos las voces y digamos lo que realmente nos está pasando. Que entendamos que tenemos que estar juntos para poder realmente llevar adelante, como les dije, políticas públicas que nos permitan tener acceso a una mejor calidad de vida. Mi nombre es Karina Herrera, yo tengo dos niños con autismo, pero considero que la discapacidad, como la humanidad, es totalmente diversa. Entonces no debemos cerrarnos a un solo tipo de discapacidad. En AFAPREI estamos nucleados, sean del punto del país que sean y sean de la clase o de la diversidad de discapacidad que sean. No estamos separados como por ahí en otras asociaciones que se dedican pura y exclusivamente a un tipo de personas con discapacidad. Considero que, nuevamente insisto, debemos estar juntos. Es necesario hacer saber lo que pasa en cada sitio de nuestro país, así que espero podamos estar en contacto a través del Facebook o a través de grupos de WhatsApp en los que nos podemos encontrar para llevar adelante una forma de trabajo en conjunto para que no quede todo nada más que acá en Buenos Aires, sino que podamos articular con las distintas provincias, saber qué pasa en tu provincia y ver qué podemos hacer para mejorar, para realmente poder estar bien y tener una excelente calidad de vida y una vida plena. Desde AFAPREY buscamos tener referentes en todas las provincias y que nos manden todas las informaciones que consideren pertinentes difundir o denuncias que consideren pertinentes hacer. No nos quedemos callados. Muchas veces no tenemos mayores salidas en la ciudad, en el pueblo o en la provincia en la que estamos viviendo. Pero sepan que no están solos. Sepan que mientras estemos poniendo el hombro uno al lado del otro, juntos vamos a poder hacer más fuerza. Y esa es la intención de esta mamá que les está hablando. La intención es de que podamos ser una fuerza en todo el país y que llevemos adelante de manera ordenada una comunicación y una mejora en las distintas políticas públicas, que podamos tener contacto con otras agrupaciones, con otras asociaciones, donde las comunidades puedan llevar, como les dije, una mejor calidad de vida hacia todos sus integrantes. No vivamos la discapacidad desde el drama, por más que nos haya tocado pasar una situación difícil, no nos quedemos en el diagnóstico, quedémonos en la persona que tenemos, en la persona que necesitamos que salga adelante para que pueda tener, como les dije, una excelente calidad de vida, una vida plena, independiente, que se pueda valer lo mejor posible por sí mismo. Esa es la intención de seguir en la lucha, de buscar un nomenclador que sea no orientativo sino regulativo, para que todos los prestadores puedan brindar sus prestaciones sin mayores trabas como ahora. Ahora tienen cantidad de trabas burocráticas. Tengo conocimiento que en el interior todo es mucho más complicado porque hay mayores distancias para transitar cuando necesitamos hacer un reclamo. Les repito, cuenten con una servidora que va a estar en contacto siempre para lo que necesiten. Y bueno, desde acá, desde Buenos Aires, les mando un abrazo, un cariño grande. Creo que la visibilidad a partir de la marcha que se hizo el día martes 27 de agosto, que no fue la primera, pero esperemos sea una de las últimas, nos permite llegar a crear conciencia en la sociedad de que la discapacidad existe, de que es una forma más de diversidad humana, que todos podemos estar inmersos en el mundo de la discapacidad por cualquier motivo, que no nos podemos quedar solo en el diagnóstico, que no podemos ponerle techo a nadie ni ponerle el pie en la cabeza a nadie y decirle hasta acá vas a llegar con un diagnóstico. Todo lo contrario, debemos brindarle los apoyos, debemos defender los derechos de todas las personas con discapacidad para que todos puedan desarrollar su potencial y salir adelante. Estamos en contacto, saludos y cualquier cosa que necesiten saben que me encuentran en Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión, que es nuestro Facebook. Radio Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1 Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Sina del Bolsón, provincia de Río Negro.